Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 8 de enero. La Escuela Municipal de Música ya cuenta con un reglamento de funcionamiento. El documento ha sido aprobado en el transcurso de la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Ubrique. El texto ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales y actualmente se encuentra en periodo de información pública para la presentación de reclamaciones y sugerencias al documento. La concejal responsable de la Escuela de Música, Isabel María Bazán, ha declarado que desde la toma de posesión del actual equipo de gobierno, una de sus prioridades ha sido la puesta en valor de la Escuela de Música de Ubrique. Antes de llevar a pleno el reglamento de funcionamiento de la escuela, se le ha ofrecido la oportunidad de realizar aportaciones a los grupos políticos, profesores, alumnos y al AMPA del centro. El dictamen de la comisión informativa dice así: visto el texto elaborado del reglamento de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, visto lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de la fase de régimen local, considerando que la aprobación del citado reglamento redunda en beneficio de los intereses municipales, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar inicialmente el reglamento de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón. Segundo, disponer sometimiento del mismo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y tercero, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación del reglamento citado. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Educación, Isabel María Bazán. Como todos sabéis, desde que este equipo de gobierno tomó posesión, una de nuestras prioridades era poner en valor nuestra Escuela Municipal de Música. Tenemos que decir que en estos momentos nuestra Escuela de Música está funcionando como todos supongo que deseamos. Y prueba de ello es que este año tenemos el mayor número de alumnos desde que la Escuela de Música se creó. Y otra de nuestras prioridades era el reglamento. Así que nos pusimos a trabajar en ello. Decir que el reglamento les ha sido enviado a todos los alumnos de la Escuela Municipal de Música, a los grupos políticos y a la AMPA. Después de que terminara el periodo para hacer las propuestas del borrador, hemos recibido tres, una por parte de la dirección de la Escuela Municipal de Música, otra por parte de Izquierda Unida y otra por parte de un alumno de la escuela. Vistas las propuestas en comisión de portavoces, es por lo que traemos el borrador de la Escuela Municipal para su aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales. Gracias. Decir que entre muchas de las propuestas que nuestro grupo propuso se han respetado y se han incluido en este reglamento de la Escuela de Música, solamente tres, que la verdad voy a decirlas y voy a redactarlas porque nos sigue pareciendo interesante e importante. Que era que nuestro grupo, entre todas estas propuestas, pedíamos que la representación política que estuviese en esta Escuela de Música Municipal de Música fuese del grupo de la oposición. Que el tiempo que se recoge en el artículo 13 de la duración de la directiva de la escuela no coincidiese con la renovación del grupo de gobierno. En este caso, nuestra propuesta era de 3 años. En cuanto al papel del secretario o de la secretaria, esta labor veíamos en nuestro grupo que sería ejecutada por una persona designada, como en otros casos ocurre, por el ayuntamiento, para que esta persona, que hasta ahora ejecuta la labor de tomar las notas y luego pasarlas, estuviese más libre y así poder participar de una forma más activa, más productiva y más enriquecedora a la hora de presentar las propuestas. Estas son las tres únicas puntos que no se nos han tenido en cuenta, pero sí el resto que presentamos, y damos las gracias desde nuestro grupo, porque al ver el nuevo reglamento, pues nos congratula ver nuestro granito de arena ahí. Nuestra posición va a ser favorable a esta propuesta. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista también lo vamos a votar favorablemente. Es un documento que hemos venido trabajando desde la legislatura anterior. Es un documento que se ha pensado, repensado y vuelto a pensar por tercera, por cuarta y por quinta vez. Y creo que ya está suficientemente madurado como para haberlo traído hace bastante tiempo. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer un obstáculo para que este documento se apruebe. Hemos aportado todos, hemos aportado los grupos políticos, han aportado los padres, han aportado los profesores, han aportado la anterior directiva y la actual directiva, y por lo tanto pues un documento que viene lo suficientemente consensuado como para que lo aprobemos todos los grupos políticos, y nosotros no vamos a hacer lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro. Sí, decir que lógicamente, bueno, nos agrada que se traiga la aprobación inicial del reglamento de la Escuela de Música. Lo iniciamos en la anterior legislatura. Nos gustaría haberlo finalizado en la anterior legislatura, pero hemos hecho también todas las aportaciones en las diferentes reuniones de portavoces, y el Grupo Popular votará favorablemente a esta aprobación inicial. Cambiamos de asunto. El delegado de limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón, nos ha informado sobre el accidente de tráfico sufrido ayer por uno de los camiones de recogida de basuras de la empresa Básica. El vehículo, mientras se realizaban labores de recogida selectiva en la zona de Caldereto Alto, sufría una avería en una zona de gran desnivel, quedando volcado en la calzada. Para su retirada fue necesaria la participación de efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique, técnicos y operarios de Básica y la policía local. Los trabajos se prolongaban a lo largo de 3 horas en la tarde de ayer, siendo necesaria la utilización de una retroexcavadora para poder recuperar el camión. Afortunadamente, en este accidente de tráfico no se producían daños personales. Esto ocurrió en la mañana de ayer. Nos comunican a lo largo de la mañana que efectivamente un camión de Básica, el más pequeño que tiene el servicio, estaba haciendo la recogida de las selectivas. En ese momento iba cargando botes, material plástico, es decir, los envases, y quería acceder a la parte alta del Caldereto, hacia la última cuesta que da a la pista, a la cancha. En el trayecto hacia arriba empieza a ir deslizamiento a causa de la lluvia, hay derrape, y la gravedad hizo su trabajo, digamos, y no pudo traccionar el vehículo y cayó a peso hacia atrás, con la suerte, dentro de todo esto siempre hay que hablar de suerte, de que no había otros vehículos aparcados, donde no había gente, y bueno, ¿qué te digo? Suerte de que lo más que hubo fueron daños materiales, puesto que los conductores no sufrieron un daño ni ningún viandante. O sea que dentro de lo que cabe tenemos que hablar de muchísima suerte. Las fotos son aparatosas y casi que espectaculares, tanto por la zona como por cómo quedó el vehículo en sí. Quedó encajonado. Claro, cuando estuvieron por allí para sacar el vehículo, vieron que no se podía poner en ninguna grúa, primero por la dificultad de acceso de la grúa, como por la circunstancia en la que quedó el camión. Quedó encajonado prácticamente en la cuesta, también con el temor de que en la manipulación pudiese ocasionar que cayera más abajo, con lo cual había que apuntalarlo. Estuvieron por allí tanto policía como el personal que se iba a ocupar del remolcado, y vieron que había que hacerlo con ciertas precauciones, de manera que se quedó en que a las 3 y media quedamos allí, y con la asistencia de bomberos, de la grúa, estuvo la policía local, y con la ayuda también de una retroexcavadora, que fue la que el material que se utilizó para poderlo mover. Ya te digo, la operación duró en torno a 3 horas más o menos. Estuvimos por allí, tanto la alcaldesa como yo, acompañando a los que estaban realmente haciendo las maniobras, y aquello duró, ya te digo, desde las 3:15 aproximadamente que se empezó hasta las 6:15, 6:30, que no salió el camión ya por la barriada de Antonio Vega. Hubo que ir arrastrándolo prácticamente hasta Antonio Vega para poderlo subir en la grúa y ya retirarlo hasta allá. Primero, el riesgo también porque la forma en la que había quedado se habían comprometido algunas partes del camión, pero sobre todo sufrió daño en las propias maniobras de bloqueo, porque ya te digo, estaba encajonado, claro, la parte batiente de atrás del basculante y la caja se quedó enganchado, claro, y entre tirones, cables y las propias presiones, el camión sufrió daño. Además, con la inclinación hubo un derrame de gasoil, tuvieron que estar los bomberos una vez retirado también baldeando toda la zona, hubo que asegurar todo aquello, y una vez que el vehículo se pudo poner, digamos, en pie, la batería también había sufrido daño, o sea que no era aconsejable ni siquiera el intento de arrancar, porque no era precisamente una zona donde hubiese ciertas garantías para intentarlo siquiera. Así que fue remolcado y después se subió una grúa y ya te digo, y al taller. Y bueno, por lo que me dicen, el vehículo casi seguramente no se va a poder reutilizar. De todas maneras, este era un vehículo que se está utilizando ya para recogida de selectiva, como te decía, para los envases. Además, hace algunos servicios también en Villaluenga, pero ya me parece que no va a poder hacer ningún servicio más en Ubrique. Se va a acelerar la licitación del vehículo más pequeño que había que hacer para Ubrique y se va a sustituir. También hoy destacamos que la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ha organizado para este domingo a las 10:30 de la mañana en el IES Maestro Francisco Fatou la celebración de una charla-coloquio sobre cómo afrontar la diabetes. Para ello, la asociación va a contar con la participación de la psicóloga Elvira Gavilán. En este encuentro se hablará sobre la importancia de una buena gestión de las emociones, ya que éstas influyen en el desarrollo de la enfermedad. Aparte de, bueno, es conocido los cuidados físicos que tenemos que tener, cuáles tienen que ser nuestras nuevas rutinas, pero aparte también en esta charla pues queremos dar a conocer cuáles serían esos cuidados psicológicos apropiados, tanto para una mejor calidad de vida como para una mejor adaptación a la enfermedad y aparte esto influiría mucho en la enfermedad, ya que es conocido que variables como la ansiedad o el estrés pues pueden influir de forma muy negativa en nuestra diabetes. Entonces, pues trabajaremos para que juntos podamos manejarla y podamos aprender tácticas y técnicas que nos ayuden. El principal objetivo es el resaltar pues que el bienestar físico también puede ser influido por el bienestar psicológico, es decir, conocernos, aceptar nuestra enfermedad, y lo siguiente sería controlar estas variables psicológicas que pueden afectarnos también físicamente. Entonces, cuando padecemos ansiedad, pues una técnica de relajación, técnicas de control, pues de todas aquellas cogniciones, todo lo que nos decimos a nosotros mismos, sobre todo saber la importancia que tienen, es decir, que son variables que están bajo nuestro control, que aunque nos parezcan totalmente incontrolables, que es aquello que nos decimos, que nos pongamos en las peores consecuencias, que pues que todo esto, si trabajamos, podemos llegar a controlarlo y sería muy beneficioso para tanto para nuestra enfermedad como para nuestro día a día. Asimismo, desde la ONG Madre Coraje, su portavoz Juan Chacón informa que la Organización Mundial de la Salud prohíbe la exportación de ayuda farmacéutica que contenga productos semiusados o procedentes de restos de tratamientos, dado que no se puede asegurar su calidad al haber salido del circuito farmacéutico y no tener la presentación y nomenclatura adecuada para su uso en países en desarrollo. Es por este motivo por lo que a partir de ahora en la sede de Madre Coraje en Ubrique no se van a recoger dichos medicamentos. También se informa que a partir del próximo lunes los poseedores de lotería de Navidad vendida por Madre Coraje podrán pasar por la sede de esta ONG en la calle Nuestra Señora del Carmen a cobrar sus premios. Bueno, pues la verdad es que ya desde el mes de junio, en una asamblea general de Madre Coraje, nos informaron de que ya no podíamos recoger más medicamentos. Lo que pasa es que desde el mes de junio, simplemente porque la Organización Mundial de la Salud ha prohibido al mundo entero, no solamente a España ni a nosotros ni muchísimo menos, sino al mundo entero le ha prohibido pues que los medicamentos que las personas no terminamos de usar o dejamos a medio de tratamiento o cualquier otra circunstancia, pues no lo puedan usar los pobres, así de simple. O sea, otra vez manda, como siempre, pues el poderoso caballero, ¿no?, como se suele decir, el don dinero. Parece ser que no hay otra razón. Lo que pasa es que desde junio no hemos comunicado nada, porque había algunas ONG europeas, alemanas, danesas y demás, que estaban intentando de recoger firmas y compromisos de otras ONG y de otros países para presionar un poco a la Organización Mundial de la Salud para que revocara esta ley, esta orden, porque la verdad es que no tenía ningún sentido. Ten en cuenta que los pobres ya demasiado tienen en su entorno, para que encima los que estén un poco enfermos no podamos atenderlos también, ¿no? Entonces, pues la verdad es eso. Yo lo primero es comunicarle a la gente que no me dejen más medicamentos, no los vamos a recoger, no los vamos a aceptar, darle las gracias por los muchísimos años que se han tirado colaborando con nosotros en este aspecto, y bueno, informarles sobre todo de eso, de que no es una cosa nuestra, de que no es una cosa de la ley española, no es una cosa de la Unión Europea, es cuestión de a nivel mundial. Es una desgracia porque todas las ONG, igual que nosotros, pues tenemos unos compromisos con nuestros empobrecidos, con nuestros beneficiarios, unos compromisos porque hay gente enferma, hay dispensarios, hay una serie de ambulatorios en determinados lugares que se van a ver, pues, se van a ver tirados, se van a ver totalmente tirados y no van a poder quitarse ni siquiera un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, habrá que buscar otro sistema, habrá que buscar otra fórmula, de hecho ya nosotros pues lo estamos haciendo, y lo que estamos haciendo pues es gastándonos un dinero importantísimo, porque ya desde junio para acá nos hemos gastado 150.000 euros en medicamentos, porque los pobres no los vamos a dejar nosotros abandonados nunca, y los necesitados y enfermos encima, porque no solamente necesitados, sino encima enfermos, pues no lo vamos a dejar tirar, vamos a seguir con nuestro compromiso. Así que sigo apelando a la solidaridad de mi pueblo, que yo sé el cariño que nos tiene a nosotros como ONG y lo solidario que suele ser, lo generoso de corazón que suele ser, que nos ayude de otra manera, que nos siga ayudando con todo lo que nos aportan y de la manera que ellos puedan, pero que las medicinas, que se lo agradecemos mucho, pero que por favor que no me la lleven porque no vamos a poder gestionarla. De todas maneras, eso sí, es otra forma nueva de colaborar, lo suelto por si alguien quiere. Hay empresas, sobre todo empresas grandes en Jerez, en la zona del puerto Santa María, Rota y demás, que al tener conocimiento de esta noticia, pues sí, están haciendo aportaciones importantes ya económicamente para que podamos comprar las medicinas. Uh-huh. Por si alguien en Ubrique quiere colaborar de esa manera, pues mira, encantado de la vida. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.